viajando en los sueños de un tiempo sencillo, cantando recuerdos de cuando chiquillo. Se confunden coplas, peineta y zarcillo con las voces suaves de los jilguerillos. De los Valderrama, Piquer y Molina, de la vieja radio, de la fantasía, viajando en los sueños a la tierra mía, cantando recuerdos, me vuelve la vía. Morita morena que me camelaba, pasando la línea por la madrugada, me suenan ahora las noches de luna, aquellas canciones que fueron mi cuna. La niña, la Puebla, mi Lola y Farina, tiemblan los labios, se me llena el día, viajando en los sueños me vuelve la vía, cantando recuerdos de mi Andalucía. La niña, la Puebla, mi Lola y Farina, y me tiemblan los labios, se me llena el día, viajando en los sueños me vuelve la vía, cantando recuerdos de mi Andalucía.